para llegar a las atracciones, que tenemos una portada tanto en la zona de la Plaza de Toros y otra en la Plaza de las Palmeras. Son las tres portadas, como bien dicho, es un recorrido, una zona de tránsito, una zona que durante las tres, a partir de las 3 de la tarde, estará cortada al tráfico, y así pues se pueda pasear tranquilamente, el paseo a caballo se pueda también realizar, y los niños que vayan a subir a la Plaza de Toros y a la zona de las atracciones pues tengan la tranquilidad de que no va a haber tráfico rodado. Bueno, pues por tanto esas son las ubicaciones. No sé si algunos otros elementos decorativos que podamos aportar, aparte, bueno, hablábamos anteriormente con Isabel Mari Bazán sobre las flores que también se van a dejar, ¿no?, para mañana, precisamente por el tema de la lluvia. ¿Dónde se concentrarían en ese recorrido todo lo que es la ornamentación? Sí, todo lo que quede por ubicar o colocar hoy se va a dar directamente mañana. La zona, pues, donde los técnicos vean y tienen ubicados los espacios para poderlo colocar. No te puedo decir exacto porque la verdad es que no sé exacto dónde lo van a poner. Sí, pero quiero decir que fuera de lo que sería ese fuera recinto. Fuera de lo que es el recinto no va a haber absolutamente nada ni del paseo. O sea, Plaza de las Palmeras, Calle Arana, Avenida Jesulín y zona de la Plaza de Toros. No va a haber nada en la Avenida España, no va a haber nada en la Plaza de la Estrella, y no va a haber nada en los callejones, ni en el carril, ni en la Plaza Misión Rescate. En esas zonas no va a haber absolutamente nada porque no son zonas de feria. Se ha preferido concentrar dentro de lo que son las calles, en definitiva, que integran el recinto ferial. Así, en otros años, pues verdad que se ponía la Avenida España y zona del Paseo del Prado porque era la llegada a las atracciones allí, con lo cual nunca se ha decorado zonas que no están en el recinto. Pues recordamos la programación para esta noche, ¿cómo arranca la Feria de Ubrique 2022 para esas personas que estén pendientes de esos primeros eventos? Pues a las 10:30 de la noche los esperamos en la caseta municipal para que nos van a dar el pregón las hermanas Jiménez de la Rosa. A continuación, pues, encendido el alumbrado y después la primera actuación en la caseta municipal. Y ya a partir de mañana miércoles, pues, lo que viene dentro del programa de feria, un programa bastante amplio y completo, con muchas actuaciones en la municipal, muchos eventos que se van a poder realizar allí. Y bueno, eso hablamos de las casetas, que son puras y organizadas desde el ayuntamiento. El resto de casetas son casetas privadas y ya cada uno tendrá su actividad en el interior. Hablamos de eso, si te parece. Número de casetas, aparte de la caseta municipal. Pues tenemos la caseta municipal, la ludoteca y el puesto de la policía, que son las tres que en este caso nos encargamos desde el ayuntamiento. Y después, pues, tenemos 6 casetas tradicionales y 4 casetas de punto. Esas son todas casetas totalmente privadas. El ayuntamiento ahí no tiene nada en cuanto a lo que es la organización de la propia caseta. Y en la municipal sí, por eso le damos el contenido pertinente para que todos los ubriqueños puedan disfrutar en nuestra caseta. Y como bien dicho antes, una caseta de 600 metros cuadrados, bastante amplia, que creo que tiene cabida pues todo el ubriqueño y las personas que se desplacen de fuera y puedan disfrutar en nuestra feria. Dentro de la privada, no sé si de memoria nos puede decir un poco los colectivos que están presentes. Las privadas, pues creo que si nos vamos a las de juventud son particulares, que tienen algunos negocios de hostelería y restauración, y de las tradicionales pues está la Hermandad, el Ubrique Unión Deportiva, Islote, que es un negocio de comida de Villamartín, está también en algunos locales de aquí de Ubrique, como son los chavales de la Gastroteca, Miguel del Laurel, que lleva tanto Niña Bonita y Petaquita. Esas son las 6 tradicionales. Y bueno, ya después de estos 4 días creo que también han podido recaudar algo para así tapar un poco el boquete de la inversión que han hecho tan grande, y ahora estos 4 días pues que den un buen servicio, que tengan actividad dentro de cada caseta y que el ubriqueño pues pueda ir a tener el momento que necesitamos todos, que es un momento de disfrute. Como decías, ludoteca municipal, lo comentamos anteriormente con Isabel Mari Bazán, que además, a través de ese proyecto de la asociación Piel con Piel, a través de la delegada municipal Virginia Bazán también, ese espacio reservado como sala de lactancia. Sí, dentro de la ludoteca, por lo que viene siendo habitual, la sala de lactancia, todas las actividades que se realizan allí dentro. Y si ya la compañera esta mañana lo ha explicado, pues el que está escuchando la radio sabe en el momento todo lo que vamos a tener. Creo que fue un acierto preparar y ubicar la ludoteca dentro del recinto, una novedad que este equipo de gobierno tenía bastante claro. Y bueno, pues todos los niños que van a poder estar allí disfrutando de ese rato, los padres también con tranquilidad dentro de esas casetas. Y yo creo que se cumplen las dos premisas, que el niño disfrute y que el padre también. Sobre el centro de coordinación de seguridad, situado donde siempre, ¿no? Y manteniendo esos puntos violeta, no sé si también punto arcoíris. Sí, está todo dentro del apartado logístico, normal que esté policía, guardia civil, bomberos, tendremos la ambulancia pertinente a través del Centro Médico Los Remedios, todo coordinado para que en cualquier momento, si tenemos un problema, pues estén todos los operativos allí cercanos. Todo lo que tengamos que decir, lo que viene siendo habitual, lo único que esperamos es eso, que no se tenga que utilizar ni nada por parte del Centro Médico de los Remedios, ni tengamos ningún percance de incendio, y es señal de que han estado allí pero han pasado desapercibido, que es lo mejor que se puede tener. Y sobre la caseta municipal, apuntabas ese dato ya de 600 metros cuadrados, supongo que en las mismas dimensiones, ¿no?, de la última edición, sí, de 2019. Las mismas dimensiones que todos los años. Ya por dentro, en su interior, claro, doy por hecho que se están culminando, ¿no?, lo que es la ornamentación, más aún de cara a multiplicación de eventos. Esta noche, digo, al acoger el propio pregón, ¿no? Sí, la decoración de la caseta municipal estaba culminada. Ahora la empresa que va a explotar la barra, pues también estará terminando lo que es la decoración de la zona, de barra, las mesas, las sillas, y hoy, pues claro, va a tener más aglomeración que otros años, porque otros años la caseta municipal se ha empezado a llenar a partir de las 12, cuando se ha acabado el pregón y el encendido de alumbrado en la plaza de la Estrella. Este año, pues, con motivo meteorológico, nos vamos a tener que desplazar allí, pues desde las 10 de la noche seguramente esté la caseta totalmente completa. Y sí, José Manuel, hacemos un resumen un poco sobre la programación prevista dentro de la caseta municipal. Pues todos los días vamos a tener actuaciones a las 3, a las 7 y a las 12 de la noche. Son actuaciones de distintos grupos, y después la orquesta crucero, que será a las 10 y a la 1 y media todos los días. Con lo cual son 5 actuaciones diarias que yo creo que cubren todo lo que es el espacio a tener de personas que van hasta allí y disfrutar de esas actuaciones, unas actuaciones variadas, bien sea de rumba sevillana, copla, música ochentera, en general de todo. Y bueno, lo importante es eso, que todos los que estén allí salgan contentos, disfruten, y lo mismo estarán en la caseta municipal, que estarán en la de la Unión Deportiva, que estarán en la de la Hermandad, que yo creo que tienen cabida en todas las casetas. Y lo importante es eso, que no haya ningún tipo de problema, porque el resto, a uno le gustará la feria, a otro no le gustará, otros irán a la playa y otros se quedarán en el campo. Cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente, y yo creo que lo mejor es trabajar para poder organizar una feria para el que se quede, que tenga el contenido que se necesita y que se pueda disfrutar, que yo creo que es lo más importante. Sobre el horario, José Manuel, de apertura y cierre de las casetas. El horario de las casetas, pues desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana, los 4 días totalmente igual, no va a haber una excepción el último día, a las 5 de la mañana el horario máximo, y después el horario de atracciones lo tenemos puesto a las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, pero que es lo que se habla todos los años. Si cualquier atracción tiene a 50 o 60 niños en la puerta, seguramente que abren a las 4 de la tarde, que es una de las cosas que siempre me gusta remarcar, porque después viene la crítica en redes de que hay que ver que abren muy tarde las atracciones, todo lo otro. Las personas que montan las atracciones lo dicen siempre: si yo tengo gente para abrir, ten por seguro que yo abro, que es para ganar dinero. Pero si no hay nadie, pues nos marcamos el horario que creemos que va a tener la aglomeración segura, y se van a poder flotar mejor las atracciones que van a estar ubicadas. Por cierto, que hablando del, digo, por terminar con el recinto de las casetas, seguro que te ha llegado, ¿no?, también esa demanda por parte de muchas familias sobre un espacio que ya en su momento, no sé si fue en 2018, se integró, no sé si de esa manera o de otra, pero hablaban de algún espacio, alguna caseta dedicado a adolescentes menores de 18 años. Sí, a los adolescentes, ya se lo hemos hablado muchas veces. Sabes que este equipo de gobierno en el 2018, por esa demanda de esos padres, se montó una caseta de juventud, una caseta que costó mucho trabajo a la hora de encontrar quién lo explotara, mucho trabajo para buscar un DJ sabiendo que iba a haber menores, no se podía vender alcohol, se le dio actividad dentro, la decoración pertinente, hizo una inversión en el ayuntamiento bastante, bastante grande, y era una pena ver esa caseta desde las 12 de mediodía hasta altas horas de la madrugada, que no entraba absolutamente nadie. Es verdad que yo entiendo a los niños, que a los niños les gusta entrar en todas las casetas, les gusta entrar en las casetas de los mayores, pero las casetas son privadas. Nosotros ahí desde el ayuntamiento pues no podemos acogernos ni podemos obligar de que entren ni uno ni otro. Con lo cual, por eso le damos el contenido grande a la caseta municipal, que es la caseta que nosotros organizamos. Como tú lo has dicho, ya se hizo una vez, yo creo que conociendo los chavales en estos días atrás han tenido más problemas a la hora de entrar en las casetas, pero también porque las atracciones estaban cerradas. Seguramente en estos días, a partir de esta noche, cuando las atracciones empiecen a funcionar, van a estar mucho más tiempo los coches choque, en la olla, en el Babi y en el Saltamonte, mucho más que esperando poder entrar a una caseta sabiendo que ya pues la normativa pues, que cumpla las que son las casetas privadas. Nosotros ahí no podemos hacer. La demanda está, hicimos nuestra parte del trabajo y es verdad que es muy complicado que el joven que tiene 17, 16 años, tú lo obligues a entrar a una caseta donde no hay alcohol, donde no hay sus amigos de 18 y 19 años, o donde está el primo, el hermano o el conocido que es con el que ellos quieren estar bailando y pasando el rato. Es muy, muy complicado. Bueno, pues eso sobre ese tema. Por cierto, que veo acaba de llegar un bando municipal precisamente hablando de un espacio como es el botellódromo, ¿no?, de para los jóvenes, que bueno, evidentemente está habilitado a lo largo del año, la zona que conocemos está ocupado por atracciones de feria en esta ocasión, y lo que se ha hecho es durante estos días de feria, por tanto, se traslada al Mirador de los Olivares, ¿no? Sí, justo allí antes de que comience lo que es el recinto ferial, pues la zona de atracciones, pues allí en la zona del mirador van a tener la gente joven para que puedan tener su zona del botellón, estará controlada con horario, si acaba de recibir el bando pues ya directamente pues lo comunicarás a la ciudadanía, y creo que será el horario máximo hasta las 3 de la mañana, hablo de memoria porque no tengo la documentación delante, pero creo que es el horario y bueno, también con el control un poco, de controlar el tema del alcohol, que controlar el tema de la seguridad, que controlar el tema después, la pertinente limpieza y demás, que todo requiere tenerlo controlado y que es normal que los niños disfruten, pero modélicamente y tranquilo. Así que, por tanto, dado que no existe es esa... Es poner la ubicación, Juan Carlos, para que no haya... no se vayan hasta uno debajo en la piscina. Sí, dispersión. Otro vayan en la calle Arana, otro en la zona de Mirasierra. Nosotros hemos puesto una zona para que esté esa zona controlada, puedan beber allí tranquilamente, charlar, fumar su cigarrito y lo que quieran, y a raíz de ahí, pues ya, ellos ya pues irán, unos irán a las atracciones y otros irán a las casetas. Así que el botellón está prohibido en la vía pública, a excepción de esa ubicación que se habilita a lo largo del año, el botellódromo. Y en concreto, como va a estar ocupado en estos días de feria, del 13 al 17, estipula ese bando, ¿no?, como tú decías, hasta como máximo las 3 de la madrugada, y que no se puede realizar en ningún otro lugar. Pues sí, como bien comunica el bando, la normativa a cumplir. Nos llega una pregunta, y antes que se nos pase, aunque vamos a continuar con más cuestiones relativas a la atracción y demás, preguntando por los caballos, ¿no?, los caballistas, sí, ¿por qué calles podrían pasear? Lo que es la calle Plaza de la Palmera, calle Arana, Avenida Jesulín, y que llegan hasta lo que es la misma Plaza de Toros. No van a entrar dentro de la zona de las atracciones ni de los adultos ni de los infantiles para evitar ningún tipo de problema. O sea, van a tener un paseo bastante amplio, un horario, creo recordar, que está puesto también en el programa, que es de 3 a 7 de la tarde, solamente entrando miércoles, jueves y viernes de 3 a 6 dentro de la Plaza de las Palmeras. El sábado se quitó ya hace bastantes años debido a la aglomeración de ese día en la zona de las casetas, y para evitar algún tipo de pencarse, pues tienen otra zona para poderlo recorrer. De todas maneras, está puesto el horario y la zona pues habilitada, la que te he dicho. Plaza de las Palmeras, Arana, Avenida de Jesulín y llegada a la Plaza de Toros. En esta ocasión, puede gustar más o menos, evidentemente cuando hay cambios además hay diversidad de opiniones, pero que está claro que hay una uniformidad o hay una conexión ya más completa, hay menos dispersión en lo que se refiere al recinto ferial. Claro, la dispersión va a ser menor, estamos hablando que vas a tener una aglomeración en las casetas y otra aglomeración en la zona de las atracciones. Antes teníamos casetas, zona del pabellón las infantiles, en el Prado lo otro, y después tenías también la zona de la Avenida España, una zona también de muchos negocios. También hay conocimiento de que la zona de la Avenida España pues va a estar más tranquila debido a que hay negocios que cierran, y bueno, yo creo que es eso. Yo creo que lo importante es tener siempre unidas las personas, tanto en atracciones como en casetas, y como bien he dicho, creo que las casetas se van a quedar pequeñas este año porque la gente tiene ganas de fiesta, la gente quiere disfrutar, se trabajan muchas horas en Ubrique y tenemos claro que también se necesita el correspondiente disfrute, y nosotros desde el Ayuntamiento le ponemos todos los medios posibles para que pueda salir bien, y el que se quede en Ubrique no le falte de nada, el que se vaya pues ya, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Sobre las atracciones de feria, que son sin duda la nueva ubicación, la gran novedad de esta edición de la feria, podemos, si te parece, recordar, ¿no?, cómo van a estar distribuidas, y no sé si un poco, bueno, dentro de la planificación que tenéis prevista, si finalmente, supongo que sí, claro, porque estaba calculado, ¿no?, suficientes a superficies para acoger esas atracciones. Sí, las atracciones, tanto todas las que entraban en la pista deportiva del pabellón junto con la calle, es lo que han entrado allí los dos bancales. Estamos hablando que creo recordar que son 9 o 10 atracciones infantiles, los puestos de tiro, todo en el acerado amplio que se hizo enfrente de la Plaza de Toros y en la zona del Botellódromo, menos en el látigo, que no podía venir este año porque estaba en la Feria de Melilla. También tenemos una feria algo más tardía, otros años siempre ha sido una semana antes, pues el látigo y Cizá, que se compartía, unos años venía el látigo, otros años Cizá, pues este año no ha podido venir. El empresario pues estaba un poco hombre aburrido por los más de 35 años que llevaba viniendo Brique con una de sus dos atracciones, y este año pues no lo tendremos. Tendremos 6 atracciones, más un penalti, más hamburguesería, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, tendremos las papas asadas, tendremos las patatas fritas, puestos de tiro, turrones en la calle Arana, turrones en la plaza de Toro. Yo creo que es lo que te he mencionado. El abanico es muy, muy grande, el recorrido se queda ya con desde la zona de las casetas a la zona de las atracciones. Yo creo que con eso pues tenemos más que muchos municipios, un buen recinto y para poder disfrutar, que es lo que al fin y al cabo se necesita. Apuntamos ya el dato días atrás conversando con la alcaldesa de Ubrique, pero si te parece recordamos, digo, en cuanto a precios, los de las atracciones, que bueno, pues es una cuestión que además se debe negociar con los feriantes cada año. Sí, en cuanto a precios, pues nos ha costado muchísimo trabajo negociar ese precio. Estamos hablando de que ya ustedes, me imagino que lo sabríais por redes sociales, la gente pues que ha estado en Ronda, que el precio es a 5 euros, los que estaban en Estepona, en Málaga, en distintas localidades, los precios eran muy, muy altos. Nosotros desde el ayuntamiento, el único acuerdo que se pudo llegar, ya después de una negociación bastante dura, ha sido a 3 euros. Creo que es más barato que cualquier año de feria de los que hemos tenido. Hablo 2019, 2008, 2017, 3 euros todos los días y el día del niño a 2. Hay una rata a través de imprenta que se ha colado en el precio, que lo pusieron a 1,5 euros como los años anteriores en cuanto a lo que es el folleto de feria. En el digital ya se ha podido modificar, pero bueno, 2 euros con la subida de precios que ha habido todo en general, con el precio de tan grande en otras localidades, creo que 2 euros el día del niño y 3 euros el resto de días, es un precio muy, muy económico para que todo lubriqueño tenga la posibilidad de poder disfrutar y poder subir a sus niños en la atracción. Esta pregunta también es habitual, pero digo, recordamos, cuando hablamos del día del niño, desde que abren las atracciones hasta que cierren, aunque sea ya en otro día, pero desde que abran hasta que cierren el miércoles de feria, con ese horario, con ese precio especial. Correcto, el miércoles durante todo el día tendrán ese precio especial de 2 euros y el resto del día 3 euros, inclusive el domingo, que también estarán abiertas las atracciones y será también a 3 euros. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre las atracciones de feria, las diferentes novedades que supone esta edición de la Feria y Fiestas de nuestra localidad, donde además la Plaza de Toros va a quedar, bueno, pues justo incluida dentro del propio recinto ferial, ¿no? Es una de las grandes novedades y de hecho va a contar con programación diaria. Si te parece, podemos recordarla. Sí, eso es lo que mucha gente quería, que el recinto, las atracciones estuvieran junto con la Plaza de Toros, para que desde allí se pudiera acceder a todo el sitio. La verdad que con las 4 novilladas que tenemos a través de las escuelas taurinas, más la corrida de toros del próximo viernes, son 5 festejos, uno de ellos el domingo, que es fuera de feria, que va a estar televisado por Canal Sur. Es una programación amplia a través de la actividad realizada en la Plaza Toro, y yo creo que el miércoles, el jueves, 2 novilladas, el viernes la corrida de toros, el sábado y el domingo, pues la afluencia va a ser considerable, va a haber mucha gente en la zona de la Plaza Toro, y todo eso, si le unimos la gente que van a estar en las atracciones, tanto infantiles como adultos, yo creo que va a haber una zona muy bonita y que la gente al final pues le gustará en la zona que esté ubicado. Nos preguntaban por las entradas para las novilladas, ¿dónde se pueden contar con ellas? Están en la oficina de turismo, las entradas para las novilladas, son invitaciones para que así la gente pueda ver un buen rato de toreo, y como he dicho antes, el viernes esperemos que el novillero de Ubrique, que debuta con picadores, pues tenga toda la suerte del mundo y pueda seguir con su carrera. Y ya para ir finalizando, digo, por lo que ya estaremos dentro más bien del apartado de tráfico, de seguridad vial, pero digo, por apuntar también ese dato, ¿cuándo queda cortada el tráfico lo que es la avenida Jesús de Ubrique, toda esa bueno, toda la zona de Hipersol, y cómo quedaría también para cada día de feria? ¿Cuándo se cortaría, cuándo quedaría abierto al tráfico? Pues desde las 3 de la tarde hasta el horario que concluya, serán sobre las 6 de la mañana, estará cortado todo lo que es el acceso a Mirasierra y a la avenida Jesulín y Macías El Pato. Se corta desde las 3 de la tarde, por la, no solo porque las atracciones empiecen a las 7, sino porque, claro, allí hay puestos que están instalados, va a haber festejos taurinos, hay una aglomeración considerable de personas y lo mejor es a las 3 de la tarde se corta allí la, el paseo a caballo, que lo vamos a tener también en esas calles para la tranquilidad. Tienen todas las zonas de Ubrique para poder acceder. Estamos hablando que el Prado, Callejones y Calle San Sebastián está totalmente libre, la Plaza de la Estrella también, con lo cual no creo que tengamos ningún problema. El problema es la zona de Mirasierra y Ladera. Le hemos mandado una carta diciéndole que tienen el horario durante toda la mañana de entrada y salida y a partir de las 3 de la tarde estará cortado el tráfico. Siempre, si hay algún tipo de emergencia, en el puesto de policía se quitará la valla y podrá salir cualquier tipo de vecino que tenga que llevar el niño a estudiar o que tenga algún male o lo que necesite. Seguramente pues la gente es muy comprensible y no va a estar continuamente pasando, sobre todo porque, claro, en la calle Arana tenemos los puestos de turrones, de Durito y todo lo que se necesite, y lo que queremos es eso. Que sea una zona de paseo para que el que esté en las casetas pueda ir tranquilamente a las atracciones y el que esté en las atracciones pueda venirse a las casetas. Para los propios vecinos que tengan que moverse, estoy pensando en vecinos de Mirasierra, de la Ladera, tendrían que hacerlo antes de la... Toda la mañana tienen, desde las 9 o desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tienen para menearse con el vehículo sin ningún tipo de problema. Y como he mencionado, por la tarde pues solo alguna salida de emergencia. Si hubiera emergencia. Claro, hablamos que son el horario de tarde ya el año pasado de por sí. Muy pocas personas suelen salir de Mirasierra, aunque estaba el tráfico abierto en la calle Arana, porque la gente en ese horario está siempre en la feria. Y el que salió fuera pues no está aquí en Ubrique. Con lo cual pues lo mejor es eso, hacer las cosas por la mañana. Volvemos cada uno a nuestro punto donde se vaya a tener el coche ubicado y bueno, yo lo que creo es eso, que lo mejor es que haya un paseo amplio, un paseo de tanto de atracciones a casetas y de casetas a atracciones, y bueno, es lo que queremos. Esta noche, José Manuel, ¿a partir de qué hora quedará cerrada el tráfico? Hoy, ¿cómo me ha preguntado? Sí, sobre la zona de Hipersol. A partir de qué hora quedaría cortado el tráfico? Supongo que bueno, hoy cortaremos sobre las 10 de la noche o 9 y media, cuando en este caso pues la policía vea que ya hay poca afluencia y si es de vehículo pueden entrar por distintas zonas. Como bien he dicho, con respecto a los vecinos de Mirasierra y La Ladera, otros años se han quitado aparcamientos en la calle Fernando Gavilán, en la calle Avenida de Diputación. Este año, pues, esas dos calles, sí hay aparcamiento, tampoco han podido aparcar otros años en la pista de pádel y la piscina, que este año sí están para poder aparcar. De la herradura para abajo, en la zona del matadero y piscina, tampoco se podía estacionar, este año sí se puede. Solo hemos quitado la calle Arana y hemos habilitado, gracias a la Fundación López Mariscal, que nos ha cedido al Ayuntamiento, la Plaza de Toros Antigua, son 45 plazas de aparcamiento que se van a tener allí. Y bueno, sabiendo las dificultades que tenemos de zona, pues esa es la que se ha podido ampliar, y yo creo que con eso es más que considerable. He visto yo la plaza, cada vez que he pasado por allí siempre había zonas para poder aparcar. Así que, como novedad, ya decimos, se ha habilitado, digo porque llamaba la atención ayer, ya se podían ver los vehículos, el llano de la antigua Plaza de Toros. También es verdad que se está ultimando lo que es el llano del Paseo del Prado, y de hecho, bueno, pues ya también han salido allí un buen número de aparcamientos en, claro, batería, ¿no? En el Paseo del Prado, pues la gente pensaba que no iba a haber ningún tipo de plaza de aparcamiento, y se han ganado allí un montón de aparcamientos en batería, que también la zona y los vecinos de allí pues van a poderlo utilizar. Y también sabemos que en feria, aparte de que la gente dice que hay mucha problemática a la hora de aparcar, si se va tanta gente, como la gente menciona, que se van fuera, pues se quedarán algunas plazas libres, creo yo. Y entonces eso, el problema más o menos será de personas que vengan de fuera, que tendrán que estacionar bien en la zona, si se van a la zona de la Plaza de Toro, pues aparcarán en la zona del barrio Arte, y si se van ya por la zona de la Plaza de las Palmeras, pues lo que he dicho. Plaza de Toros Antigua, pistas deportivas, piscina, matadero, la zona donde se pueda estacionar. Está claro, ¿no?, que al mover la feria pues tiene unos pros y unos contras, y afecta a unas zonas u otras, eso es evidente, y bueno, pues va a haber cambios en ese sentido que podemos ir viendo como estreno en esta ocasión. Un par de preguntas, José Manuel, que nos hacen los oyentes. Ya está, creo que lo hemos contestado. Si la zona de Hipersol estará abierta al tráfico por las mañanas, nos has comentado que sí, hasta las 3 de la tarde. Sí, para todos las empresas, bien sea de distribuciones, tanto de refresco como de algunas empresas que trabajen de cartonaje, empresas de seguro y demás, pues se les deja lo que es el acceso en la parte de la mañana. Ya en la parte de la tarde, por ejemplo, la empresa seguro, una empresa que suele traer un camión grande, pues vendrá en unos camiones más pequeños o hará el cambio en la zona de entrada, luego museo, hará el cambio tanto del camión grande por dos pequeños. Y bueno, lo importante es eso. Lo importante es que se ha podido coordinar con todo el mundo. Creo que en feria no está la gente, la circulación muy fluida, porque la gente, el que está en Ubrique, está en la feria, y lo importante es eso, tener la seguridad tanto para los que van a estar en las zonas de paseo, para las personas que van con su caballo y todos los que quieran estar tranquilamente. Y la otra cuestión era una petición de un vecino de Mirasierra, dice si sería posible colocar carteles en la plaza de la barriada de allí de Mirasierra, que indiquen que está prohibido el botellón en esa zona. Como... Sí, en esta mañana, sin creo recordar, ya la policía había cogido toda la documentación para pegar las distintas zonas donde no se puede beber en esa zona pública, solo en la zona habilitada, que es la que se ha puesto en el mirador. Yo creo que si no está puesto esta mañana, estará esta tarde, y a lo mejor si incluso si hubiera algún problema por la lluvia, pues mañana mismo se repondrían en esos carteles. No hay problema en ponerlo y se tiene contemplado. Bueno, pues son los principales datos, como resumen, como decimos, a lo que va a ser esta novedosa Feria de Ubrique 2022, que además de regresar después de 3 años, lo hace con esa ubicación distinta, así que todo iremos viendo las novedades en lo que a los escenarios, sobre todo subida Jesulín de Ubrique, zona de Hipersol, va a conllevar con respecto al último año en que se celebraba en 2019. Pues José Manuel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas ofrecido toda esa última información. No sé si hay algo más que apuntaros. Pues nada, desearle una feliz fiesta a todos los ubriqueños y que nosotros desde el ayuntamiento ponemos toda la carne en el asador. Lo que queremos es que la gente pues lo pase a gusto, disfrute y que tenga una feliz feria. Con ese deseo nos quedamos, agradeciendo por supuesto al delegado municipal de Cultura y Festejos que nos haya acompañado para hacer el anticipo, llevarles la última hora sobre los preparativos de esta Feria y Fiestas de Ubrique 2022. Muchas gracias. Gracias a ustedes.